¿Qué tal, amigos? Estábamos escuchando lo último de Flor de Loto, el tema era Tempestad, de su último EP. La banda se encuentra girando actualmente. Bien, sean bienvenidos a una nueva edición. En esta ocasión les saluda Jorge y les tengo una entrevista a la banda ecuatoriana Sexores, que nos comentan su último disco llamado East and West. Asimismo, César les tiene un interesante bloque musical, así que de esta manera vamos iniciando Mixtura, pero no sin antes recordarles los medios que nos retransmiten. Radio UCAN en los 97.5 FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 8 horas y los sábados a las 23 horas. Nos pueden visitar a través de su web, que es www.radioucan.caster.fm. De igual manera, estamos saliendo a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM en Marco Juárez, Córdoba, Argentina. Salimos los domingos a las 19 horas y lo pueden escuchar también a través de www.radiofmplay.com.ar. De igual manera, estamos saliendo a través de Asalta Mata Radio en España los miércoles a las 6 horas y a las 17 horas, y su web es www.asaltamataradiorock.com. En Costa Rica también salimos a través de Beneficio Interno Radio los jueves a las 11 horas y su web es beneficiointerno.quicksite.com. Y estamos saliendo también en España a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y en repetición los sábados a las 2 horas y su web es www.ondatoledo.org. Estos son los sitios donde nos pueden escuchar a través del mundo. Bien, de esta manera damos un poco el arranque a Mixtura. Bien, amigos, nuevamente una noche especial con sorpresas, con amigos que vamos conociendo a través de la música. En esta ocasión me vuelvo a encontrar con Sexores en una nueva visita a Lima, esta vez para presentar un nuevo disco que es el East and West. Y vamos a hablar un poco con ellos de cómo se vino dando todo este transcurso de tiempo para la creación de este disco. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. En esta ocasión estamos súper contentos, es nuestra última fecha, la que vamos a tener el día de mañana. Fue una fecha que no estaba dentro del calendario, no estaba agendada, es una fecha sorpresa, le hemos metido mucho cariño para nosotros. Realmente cada ocasión que estamos aquí en Lima es importante, es para mí, es una de mis ciudades favoritas. Yo quisiera acotar que además venimos nosotros ahorita teniendo fechas en Bolivia, en Chile, y cerrar con Lima es un sueño. Estamos súper contentos. Qué especial, ¿no?, que se haya podido dar una bonita gira para darle forma a esta nueva producción musical. Hablemos un poco netamente musicalmente del disco, ¿no? ¿Se separa mucho evolutivamente, musicalmente hablando, del Red Room? Yo creo que no, verás. En el Red Room es como una evolución, me siento. Entonces, con Red Room ya teníamos bastante, o le poníamos mucha importancia a los sintetizadores. Y en esta ocasión lo que hicimos fue más bien eliminar un poco de la carga de guitarras que había en el anterior disco. Las baterías acústicas prácticamente quedaron reducidas de un par de temas. Entonces creo que es una evolución, no está tan alejado, pero obviamente, bueno, tú nos vienes acompañando durante mucho tiempo. Creo que te conocemos desde 2015, ¿no? Entonces tú, claro, has de ver que si comparas el Historias de Frío ahí, creo que sí hay una gran diferencia, ¿no? El Historias de Frío con el East West, puedes ver que no somos los mismos, ¿no? Pero es parte del aprendizaje y además nos gusta bastante como ir más que evolucionando, cambiando el sonido, no hacer las mismas cosas repetitivas, reinventándonos. La particularidad también del disco es que es un disco doble, ¿no? Hablamos de esta motivación porque directamente, o sea, hacer un montón de temas y plasmarlos en una producción de una larga duración. Bueno, nuestros discos siempre han tenido esta particularidad de ser como cuando son LPs, o sea, los larga duración, 8 temas. Entonces, por ejemplo, el primero tenía 8. Historias de Frío tiene también 8. Y ahora East West, que si hablamos por disco, el disco 1 tiene 8 temas y el disco 2 también tiene 8 temas. Entonces, East West en realidad en conjunto tiene 16 y Sí, es lo que tú dices, ¿no? Queríamos como que, bueno, explorar, hacer un disco synth-pop, un disco más apegado a este lado bailable, súper electrónico, con canciones muy radiables, si se puede decir, pero no queríamos dejar a un lado todo el ruido que veníamos haciendo antes, por ejemplo, usar guitarras con reverberación, distorsión, usar programación o voces, por ejemplo, dadas la vuelta o... no sé, cosas así, ¿no? Entonces, o vocoders también, hay muchos vocoders también, por ejemplo, en el disco 2 de East West. Y en el 1 también siempre usamos vocoders para modificar la voz. Entonces, sí, la idea era como que dar más matices a las canciones. O sea, dar un costado que la gente como que pueda decir, voy a escuchar esta canción en la radio y voy a bailar con esta canción, pero también voy a escuchar esta canción y voy a, no sé, voy a quedarme pensando en imaginándome una película, por ejemplo. Eso era lo que queríamos hacer con East West, básicamente. Es una experiencia muy distinta al enfrentarse al público con este nuevo producto. Hablemos un poco de esa sensación justamente aprovechando esta gira, ¿no? Porque han tratado con, digamos, diferentes públicos de una manera interesante, una gira un poco más larga. ¿Por qué nos hablas un poco de eso, Jimbo? Bueno, ha sido, bueno, en distintos países muy variado, ¿sabes? Es como que, pero siempre aquí en Lima el público responde de la mejor manera. Y bueno, les gusta bastante lo que es todo este último disco de East West, sobre todo las canciones como Berlín cuando tocamos, Blues Lovers. Y sin embargo, hay personas que esperan todavía algunos temas del retro, incluso de historias de frío. Pero nada, en relación a este disco ha sido muy, muy, muy gratificante saber que las personas esperan y querer escuchar estas canciones del East West, ¿sabes? Que bueno, al final pusieron los chicos. Sí, pero yo como músico es como que gratificante eso. Que la gente espere del material nuevo y que no haya olvidado de los dos primeros discos. Que... Hablemos un poco de las líricas. El anterior disco tenía una temática media de anime japonés, ¿no? O sea, es toda una onda como de asesinatos, crímenes, ¿no? Hablemos un poco esta vez, ¿cuál es la lírica que les trae este nuevo disco? Sí, East West está inspirado en... Bueno, si lo vemos aquí, tengo justo el vinilo. La dedicatoria es "This is for all the cities we have visited". Entonces es como... está dedicada a todas las ciudades que hemos visitado. La mayor parte de las letras de la parte lírica es eso, ¿no? Hablamos sobre ciudades. Esa sensación que tenemos nosotros o que tuvimos al momento en que visitamos, por ejemplo, Berlín o Nueva York o, se me ocurre, o Quito, por ejemplo, que es la ciudad donde vivimos actualmente. O Barcelona, por ejemplo, hay un tema en el disco que se llama Tibidabo, en la parte instrumental. Entonces es un tema dedicado, claro, a ese lugar, que es una montaña en Barcelona, donde hay un parque de diversiones, una iglesia. Entonces todo ese sentimiento que nosotros tuvimos al conocer el espacio, el lugar y todo eso, está reflejado en la música. Entonces sí, es un disco muy visual, líricamente hablando. Por otro lado, también hay muchas letras que reflejan tal vez una sensación en particular, un estado de ánimo. Por ejemplo, Emilio ha escrito letras acerca del abuso, por ejemplo, a las niñas en Latinoamérica, cómo se siente una niña abusada, por ejemplo, o ha escrito sobre el aborto también, por ejemplo. Es como, no tratando de dar un mensaje, sino tratando de dar como su punto de vista, su sentimiento hacia esa problemática, por así decirlo. No queremos buscar soluciones a nada con el disco, no es un disco protesta, no es un disco con un mensaje detrás ahí de amor y paz, o... No, básicamente solo es un disco de lugares, es un disco de sensaciones, de emociones también, es un disco, hay mucho sentimiento dentro del disco. Y eso, es toda la parte lírica. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Sexores. Vamos con la música, que es lo más importante que tienen en sí ellos. Y para eso la tenemos a Emilia, que nos va a presentar un tema. Me gustaría presentarles el tema Tropical Nest, que es mi favorito del disco, digamos, del disco con instrumentación y parte vocal. Este tema y al igual que el resto de temas fueron producidos por Daniel Pasquet, un gran amigo nuestro que también su distribuidora digital Recoup fue la que nos ayudó a culminar este disco. Gracias a Boo Records, que es nuestro sello físico, tenemos a su disposición los vinilos y los CDs. Hablemos de una cosa. cosa también interesante que la banda siempre ha explorado ha sido los formatos. El 45, el cassette, el CD, esta vez el vinilo, ¿no? Hablemos un poco de esa propuesta de sacar justamente un vinilo, ¿no? Claro, siempre nos ha llamado la atención, no solo por la novedad que puede despertar dentro del público, sino además por las ventajas que puede conllevar, sobre todo la utilización de los formatos análogos. En este caso, parte de la grabación, de hecho, tenía equipos análogos, parte de la mezcla también. Entonces es un poco más honesto. En cambio, por ejemplo, cuando hicimos el Red Room, era todo digital, pero claro, pasamos a un formato análogo. Bueno, es, por ejemplo, con el cassette y también como pasa con el vinilo, es un poco difícil saltarte todos los temas como puedes hacerlo con el CD, ¿no? Con el CD simplemente vas seleccionando las canciones. Aquí como que tienes que ir buscando con un rewind o un forward el siguiente tema, ¿no? Entonces, por lo general se prefieren este tipo de formatos como para permitir una escucha de todos los temas. Y que es un viaje, ¿no? Todas estas canciones, ¿no? Como un viaje a través de diferentes estados de ánimo. El orden, de hecho, que está pensado en los temas, tiene precisamente esta connotación de ir, por ejemplo, el primer tema es Bluish Lovers, que es un tema súper bailable. Después va, bueno, tema tras tema y terminas con Rigel, que es un tema un poquito más, una balada, ¿no? Una balada romántica. Y sí, pues es como que vas viajando suave, sutilmente, ¿no? De un estado de ánimo a otro. Entonces, nos gusta eso. Nos gusta también el hecho de, por ejemplo, cuando se trata de vinilos, la gente colecciona mucho más que coleccionar CDs en la actualidad, ¿no? Así que es interesante desde el punto de vista de que el formato físico no se pierda. Porque ahora la gente con Spotify, por ejemplo, igual, y eso vale la pena destacar en la entrevista, que en el disco, en el CD, tienes los dos discos, pero en el vinilo solo tienes uno. Y en Spotify no puedes escuchar de igual manera el otro disco. Entonces, la única manera de escuchar el, digamos, el East and West por completo es o a través de nuestro Bandcamp o a través del CD. O del Bandcamp de Boo Records, que es nuestra disquera de aquí de Perú. Entonces, eso es importante porque nosotros lo que estamos buscando es que la gente no deje de comprar discos, ¿no? Sabemos que estamos ahora en una nueva era en la que la gente ya solo escucha temas por temas, pero para nosotros es importante que tenemos un concepto y la gente trate de entender el concepto por completo. Sí, creo que la parte igual gráfica es súper, para mí tener un vinilo es como algo súper importante, ¿no? Nunca he sido fan yo de intangibilizar la música con respecto a la música grabada, ¿no? Entonces, para mí, tener un vinilo o tener un CD es como un ritual. Es cuando lo abres y encuentras, no sé, un folleto adentro o la caja en sí. El vinilo que sacamos de East West es súper bonito. Adentro tiene un insert, que es una hojita ahí con fotos exclusivas, por ejemplo. Entonces, son fotos que no están en internet y solo están aquí. Igual el diseño es súper, súper importante. Hicimos como un trabajo de rebranding absoluto. Es como que diseñamos otra vez la marca. El logotipo, por ejemplo, es totalmente nuevo. Hay muchas personas involucradas. Ah, claro, hay muchas personas involucradas en el trabajo. El logo de East West también está todo súper bien pensado, ¿no? Y adentro, claro, obviamente se va a encontrar con créditos, se va a encontrar con el disco en sí, que está súper bien, ¿no? Y eso no pasa, por ejemplo, si te vas a Spotify o te vas a Deezer o... Abajo. Ya, solo tienes la música ahí y no tienes un tangible ahí que hace que el trabajo tenga mayor valor. Justamente te iba a hablar, quería que me hables también un poquito de eso. Te iba a hablar que quién les hizo la portada. En la otra ocasión fue un fotógrafo, creo, estadounidense, que les dio la portada, ¿no? Hablamos un poco de la portada del disco. Sí, creo que los tres que han trabajado para Historias de Frío, Red Rooms y East Weston son de Estados Unidos. Para Historias de Frío fue Aaron Wiesenfeld, que es un pintor, es un artista que es de Los Ángeles pero está viviendo en Nueva York. Para Red Rooms trabajó un fotógrafo neoyorquino que se llama Dennis Elliott, y para East West trabajó un fotógrafo neoyorquino también que se llama Trevor Alexander. Él hizo la portada. Es una fotografía, ¿no? Obviamente es una fotografía de un edificio de Nueva York. Creo que es Manhattan, no estoy seguro. Y los componentes en sí ya que están dentro de la portada, que es el logo East West y el logo de Sexores, que es como un logo, el logo de hecho es como una referencia a estos logos de los 80s de Atari, por ejemplo, cosas así, ¿no? Pues tiene el aire ahí como de marca registrada y todo eso. Y todo el trabajo en sí de Digipack, del CD y de la caja del vinilo lo hizo Alexis Madrid, que es un diseñador ecuatoriano, que desde Quito es muy amigo mío, y el tipo, claro, es un genio. El tipo diagramó y trabajó en todo el tema de la tipografía y todo eso, ¿no? Entonces hay mucha gente metida en esto. Por ejemplo, las fotografías que están adentro del Digipack y del vinilo en el insert las hizo Majo Rodríguez, que también es una fotógrafa quiteña. Y la postproducción de esas fotografías la hizo Jairo Proaño, que es un fotógrafo también. Entonces hay un montón de gente que trabajó también en la parte visual. Los videoclips que están asociados a East West, por ejemplo, el Blues Lovers lo hizo Alexis Madrid también, que es un video lírico. Video Berlín lo dirigí yo junto con algunos alumnos míos del instituto donde trabajo. ¿Qué otros planes hay para este disco? No, directamente acaban de cerrar una gira para justamente seguir promocionando este disco que acaba de salir, está calientito técnicamente hablando. Y otra cosa que les quería preguntar es cómo se siente ahora la escena ecuatoriana, ¿no? Cuando llegaron ustedes o aparecieron, o sea, vi que había pocas bandas y ahora veo que están apareciendo más en festivales, o sea, ¿cómo sienten un poco la escena de allá, ¿no? En la cual ustedes comparten técnicamente en el día a día, por así decirlo, ¿no? A ver, para East West, respondo a la primera pregunta y luego le paso a Emilia. Para East West estamos pensando en, bueno, vamos a volver a Ecuador. Ahora que se termina esta gira que fue en Perú, Bolivia y Chile, vamos a ver qué pasa en Ecuador, capaz salgan algunos conciertos por ahí, esperamos. Y después seguro tenemos planeado promocionar el disco en México y en España, también a girar por ahí un poco, a presentarlo en vivo. Queremos ir también a Estados Unidos, por ejemplo, porque ahorita estamos viendo mucho el tema de las estadísticas, ¿no? Y para nosotros es súper importante que en donde más nos escuchen, ir allá. Entonces tenemos como el top 10 de países ahí en donde más nos escuchen, y por ahí está Estados Unidos, está México, está España, está Perú, que ya estamos aquí, por eso estamos tocando. Hemos tocado 3 veces en esta gira para presentar East West. Entonces sí queremos enfocarnos en esos mercados, que es donde más nos están escuchando el actualmente con el lanzamiento de East West. Capaz saquemos por ahí un par de sesiones también del disco, capaz lancemos otro sencillo. Creo que eso, ¿no? Para mover un poco East West. Sí, con respecto a la segunda pregunta, definitivamente que se está está creciendo la escena musical ecuatoriana. Se está exportando muchas más bandas, muchos más artistas independientes, lo cual es bastante interesante, tomando en cuenta de que, pues, cuando nosotros empezamos era muy difícil imaginarse un artista ecuatoriano dentro del cartel de Lollapalooza, por decirte, o en festivales de Europa. Creo que esto es algo muy importante y que tiene su origen, o más bien su causa, en el hecho de que las bandas ya saben que tienen que autogestionarse y que realmente tienen que invertir en su banda, pues porque antes teníamos el pensamiento de que simplemente ensayando y siendo muy bueno iba a llegar alguien a la puerta de tu casa, pero ahora ya las bandas saben que funciona, cómo funciona, cuál es la anatomía de la industria, que tal vez tienen que contratar un agente, un manager o un promotor para que organice la gira o organice los conciertos. Entonces creo que por ese lado estamos muy bien. De ahí, mi única crítica sería como que todavía nos falta colaborar entre todos. Entonces, creo que en ese aspecto todavía tenemos que estar trabajando, y sobre todo ahorita que se vienen tiempos un poquito difíciles, estamos en una especie de, entrando a una especie de recesión económica. Entonces, obviamente siempre la cultura, a veces como que en este tipo de crisis, queda al último, ¿no? Entonces hay que estar más unidos que nunca. Bien, siempre es grato volver a verlos, y sobre todo con Disco Bajo el Brazo, ¿no? Pero ya nos tenemos que despedir, así que les solicito una vez más sus contactos o la relación en las redes sociales que ustedes tengan para que la gente pueda escucharlos y pueda saber más de ustedes. Primero que nada, agradecerte una vez más, hermano, porque siempre has estado pendiente de nosotros desde la primera vez que estamos aquí. Un saludo fuerte a todas las personas que están escuchando, un abrazo fuerte a todas las personas que están escuchando el programa Mixtura. Y claro, pues pueden encontrarnos a través de las diferentes redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, para saber más noticias acerca de la banda. Y asimismo pueden escucharnos a través de las plataformas como Spotify, Bandcamp, SoundCloud, o nuestro canal en YouTube. Esperamos encontrarte una vez más en el futuro y que tu programa siga teniendo todo el éxito. Sí, sigan nuestro Bandcamp. Yo siempre prefiero mil veces que vayan a nuestro Bandcamp, a cualquier plataforma como Apple Music o Spotify. Vayan a nuestro Bandcamp y vayan también al Bandcamp de Bull Records, que ahí está también disponible East West. Y muchas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo, hermano. Gracias a todos por escucharnos. Bien, nos vamos despidiendo. Ahí tienen los contactos de la banda, pero nos vamos a despedir con más música. Esta vez Daniel no un tema. En este momento creo que les presento Berlín. Berlín es un tema súper característico del disco, fue el segundo sencillo y es un tema, creo que está, no sé, llevado por los sintetizadores y por el vocoder. Entonces, para que lo bailen, Berlín. What are you? Escuchemos ahora a Zona 84 desde Rosario, Argentina, con la canción Desocupados. Endemia desde Costa Rica nos trae el tema Alzo mi voz. Nunca Escuchemos ahora a la banda peruana Delirium con el tema No. Extrajuicio desde Colombia nos trae la canción Líderes Falsos. Bandera de Niebla desde Argentina nos trae el tema Prostitución Nacional. Escuchemos ahora a Forastero desde Costa Rica con el tema Hijos de la Calle 9. Come on! Volcano desde Lima, Perú, nos trae la canción Despierta. Escuchemos ahora a Árboles en Llamas desde Argentina con el tema Desconsuelo. Desde Panamá, Blue Chip nos trae la canción Perfil Bajo. Se maneja con perfil bajo. Cada paso es peligro, pero el